información confiable. Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, estoy contigo. Bien, Jorge, en la Plaza de Maldonado estamos en este momento. Calorcito, buscamos la sombra con Gabriela Chiribao y con Marcia, porque pica y pica si nos quedamos al solcito, realmente. Vamos a hablar, Jorge, el 4 de febrero fue el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer. Como ya todos saben, Gabriela Chiribao, coordinadora de la ONG Juntos Podemos, estuvo allí en la participación de esta actividad que se desarrolló el día 4 puntualmente, pero también tienen otras actividades y están trabajando muchísimo, y queremos algunos detalles de lo que están haciendo, de lo que están haciendo desde la ONG Juntos Podemos, ya con sede, no sé si propia, vamos a ponerle propia, porque por lo menos tienen un lugar físico donde estar, y con muchas ganas de hacer, y con actividades que también se suman a modo de colaboración. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola, ¿cómo te va, Karina? Muchas gracias. ¿Cómo andás, Walter? ¿Cómo te va? Jorge, perdón. Hola, buen día. Te bautizó, Jorge. Sí. ¿Cómo andás, Jorge? Gracias por estar siempre, y a la audiencia también. Y bueno, sí, como tú decías, el 4 fue el Día Mundial de Concientización de Cáncer, ¿verdad? La idea es prevenir, aunque nos faltan muchas herramientas de todo nivel para concientizar, para que la gente se informe más, trate de prevenir todo tipo de cáncer, ¿verdad? No solamente hablamos del tema de cáncer de mama, sino chequeos de todo tipo, que son muy importantes, análisis, placas, tomografías, que a veces pensamos, no, es una bobada, no me va a salir nada, pero nunca está de más, por lo menos una vez al año hacerlo, ¿verdad? Gabriela, siempre la prevención es importante porque es lo que le ayuda a poder a tiempo ir haciendo un tratamiento que te permita una buena calidad de vida también. Mirá, yo te voy a decir, la prevención es fundamental, porque la prevención en el tema oncológico muchas veces depende del tiempo y es vida. No es lo mismo que a ti te diagnostiquen con una patología de grado 2, que bueno, te operan o te lo pueden reducir con quimioterapia y no hay que operar, a que tengas un grado 4, que ya es mucho más evolucionado, que ya los métodos son diferentes, ya las oportunidades son diferentes. Entonces digo, es muy importante. Se da mucho en cáncer de mama, por ejemplo. Una persona que tiene un grado 2 es un tumor chiquitito, se opera, se saca, hace un poquito de radio y ya está listo. Ahora es un grado 4 y ya lleva otro tipo de tratamiento, más prolongado, más difícil. Y como eso pasa en todos los órganos, ¿verdad? Claro. ¿Cómo están trabajando ustedes? Bueno, nosotros venimos trabajando mucho, por suerte. Bueno, como ahora ya vamos a cumplir 3 años, como siempre en el comunal del barrio San Francisco, que el municipio nos brindó. Bueno, ahí hacemos todo tipo de tareas, talleres, bueno, todo. Donamos las pelucas, lo tenemos abierto 4 horas ahora de mañana porque estamos en verano y después en invierno de tarde. Hoy día tenemos 239 pacientes y más de 23 diferencias de patología. ¿Y de qué manera trabajan con estos pacientes? Bueno, nosotros trabajamos... Desde la ONG me refiero. Sí, nosotros trabajamos de una manera muy particular. Nosotros trabajamos juntos con los médicos, con los diagnósticos, psicológicamente junto con el grupo Colibrí de Alejandro Barbieri, yo que soy terapeuta, otras psicólogas más que voluntariamente se acercan a la ONG, nos comunicamos con los médicos y nos van informando para ir preparando a los pacientes, porque la salud mental y el cáncer van de las manos desde el día 1. Entonces, en un principio como que no sabemos dónde estamos parados, después sí, entonces la idea es ir preparando psicológicamente, ya sea para una operación, para enfrentar una quimio, la radio, sus consecuencias, y después para aprender a vivir con la patología, ¿no? Porque después tenés que hacerte controles, vienen los miedos, un montón de cosas. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que trabajarlo con la mente. Nosotros llamamos a las pacientes, hacemos un seguimiento diario. Tenemos sus fichas, trabajamos de manera ordenada, salen de las quimios, le preguntamos cómo están, cómo les fue, si precisan algo, les llevamos cosas al hospital si necesitan, vamos a la casa si necesitan. Es un trabajo mucho más minucioso, si bien es mucho más agotador, por decírtelo de alguna manera, pero yo creo que es lo que necesita el paciente, es saber que hay alguien que está justamente en esos momentos, ¿no? Recuerdo exactamente el día que bueno, empezó a funcionar la ONG y que hablábamos por primera vez en aquello de esa quijotada de la expectativa. Hoy, casi tres años más tarde, ¿qué te pasa? Bueno, hoy 3 años más tarde, si te voy a decir la verdad, algo inesperado. Nunca pensé, porque si me ibas a decir que íbamos a formar una ONG para pacientes oncológicos, te decía que no, que ni ahí. Pero hoy por hoy, bueno, creo que nos superó todo. Siempre vamos más allá. Es como que llegamos a algo y queremos otro, y queremos otra cosa, queremos lograr convenios para que los pacientes... Mira, ahora, el otro día estuve hablando con un gimnasio porque queremos hacer deportes para pacientes oncológicas, que puedan salir, que puedan estar al aire libre, que puedan hacer actividad. Entonces hicimos un convenio para esas pacientes, ¿viste? Para poder buscar otra cosa. Diferentes convenios con diferentes cosas, todo lo que sea bueno para los pacientes, ¿no? Entonces, digo, creo que hemos superado no solamente la cantidad... Empezamos con 30, no te olvides. Lamentablemente día a día, 2-3 personas nos llaman, se contactan con nosotros, con diferentes patologías, hombres, es muy difícil. Y bueno, y seguimos incrementando, y cada vez apostamos a más. Bien, sabemos que necesitan fondos, hay una actividad que está prevista para el día 10 de febrero y queremos los detalles para cerrar esta noche. Bueno, el 10 de febrero, este mes tenemos 2 actividades. El 10 de febrero tenemos en la Laguna Garzón la fiesta de las estrellas, que se llama Star Party, que bueno, van a venir gente de Planetario Montevideo, van a venir autoridades. Es una actividad que empieza a las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche, en que consiste de bueno, de hacer yoga, de poder contemplar el atardecer, de tener un poco la conexión de uno mismo, espiritual, la paz interna de uno, junto con lo que llamamos el universo, ¿verdad? Todo lo que requiere las energías, todo lo demás. Entonces van a haber exposiciones de diferentes cosas que son beneficiosas para uno mismo a nivel energético, como una terapia alternativa. Después se van a poder sacar fotos con telescopios para poder ver las constelaciones, las estrellas, sus significados. Va a haber música en vivo, vamos a estar nosotros. La idea es, bueno, dentro de que, más allá de que sea de interés nacional y departamental, el evento, que empezó el año pasado y fue un éxito impresionante, es ayudar a la ONG con alimentos no perecederos, porque en invierno hay pacientes que, bueno, carecen de muchas cosas y la idea es que nosotros siempre damos canastas, ¿verdad? Entonces esa es una de las ideas. Y después el 29, día de ñoquis, vamos a estar vendiendo ñoquis para también colaborar para recaudar fondos, porque como somos una ONG que dependemos de donaciones, si bien la gente colabora muchísimo con donaciones de ropa y todo, que no, todo es bienvenido, pero también nosotros tenemos que solventarnos a nivel económico, ¿verdad? Entonces, también vamos por ese lado. Bien, un número para comunicarse con ustedes. Bueno, para comunicarse, 091-041-327, 092-848482, y si no, a través de las redes, ONG Juntas Podemos, Juntas Podemos ONG, tenemos todas las redes, pueden comunicarse con nosotros, a los pacientes, que a veces no se animan, que a veces nos ven como una institución. Lo principal recordarles es que esa institución está formada por mujeres y hombres que son pacientes oncológicos, que podemos entender, que tenemos el mismo lenguaje, que es lo principal, porque a veces nos encerramos mucho y nos parece que nadie nos entiende. Bueno, nosotros nos sentamos y hablamos de oncológico a oncológico, no de ONG a paciente, no. Somos todos pacientes, todos compañeros. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias Karina, gracias a ti Jorge y gracias a toda la audiencia por darnos esta oportunidad. Muy amable. Déjame nada más saludar a Marcia. Gracias Marcia por acompañar a Gabriel. Bueno, muchas gracias a ti, gracias por todo. La hicimos hablar. Cerramos Jorge, dale. Nos encontramos en un ratito. Gracias. Chau, chau. Frecuencia abierta. Información con